vagabundo no puede subsistir. Por eso creen que voy a morir. Dice que andando solo mi mente enfermaré. No saben que jamás puedo morir. El viento y el camino mil rostros besarán. La noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mil fuerzas me dará. No saben que jamás puedo morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Oye, eso es para ti. Nunca, pero nunca voy a morir. Dicen que